Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 6 de agosto del año 2018. Continúa unida la señal de la frecuencia modulada al 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Lunes 6 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludar a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos. Que puntualmente, cuando son las 8 con 3 minutos, están sintonizando con Radio Universidad Veracruzana para poder acompañarnos mutuamente en este espacio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce muy bien desde hace mucho tiempo y que se llama La Revista. Desde Jalapa, la capital veracruzana, tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Cómo viste el tiempo? Pues estuvo lloviendo en la madrugada bastante. Ahorita está medio nublado, mañana fresca. Yo creo que vamos a tener otra vez calorcito como en días pasados y lluvia vespertina, si no es que antes. Así que los que van a salir a trabajar, pues que ya salgan preparados, con el mínimo, con un paragüitas. Bueno, pues nosotros ya aquí estamos a buen resguardo en nuestra cabina de transmisión, nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio UV. Saludando al señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en la consola de audio, musicalizando el programa. Como siempre, Chuchi, buenos días. Lupita Páez nos auxilia en las redes sociales, lo cual le agradecemos mucho. Lupita, buenos días. Y demás personal de aquí del turno matutino en la Radio Universidad Veracruzana, todo el personal técnico, administrativo y manual con quien convivimos aquí todas las mañanas. Y con Alan también, a veces Antulio, los niños héroes de la radio y la bella Marisol. Aquí estamos ya todos Desde luego Ernesto Colinón, nuestro coordinador, Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria, en fin, ya todos reintegrados a sus ocupaciones cotidianas aquí en la universidad. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. De rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:10. Ojalá que todo el mundo haya pasado un buen fin de semana. Y bueno, los chavos todavía están de vacaciones. Ya terminó la Feria Infantil y Juvenil del Libro. Ahora a ver a dónde mandan a los niños. Bueno, hay por ahí algunos talleres de verano. Pero todavía creo que tienen como 10 días más, ¿no? Una cosa así. Bueno. En fin, vamos a iniciar el programa con una noticia que probablemente mucha gente no sepa, sobre todo los amigos de Gerardo Luna Gómez, que pues ya nos dejó, ya se nos adelantó el buen Gerardo. Y yo voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero hay fallecimientos que no le duelen a uno, no le duelen a uno tanto, digamos, porque... Yo creo que cuando alguien fallece, algunos de nosotros lo que hacemos es pensar cómo vivieron. Si valió la pena, ¿no? Vivir para ellos, según desde la perspectiva de quienes lo conocimos. Y Gerardo siempre es un personaje inolvidable, uno de los personajes de aquí de Jalapa, ¿no? Sí, es jalapeñísimo. Y Gerardo vivió como él quiso, es a lo que voy. Siempre vivió todo desenfadado, tranquilo, nunca quiso estar sujeto a patrones. Tuvo la fortuna o desfortuna de trabajar en un periódico de esos que vivían únicamente de las dádivas del gobierno, en donde periodísticamente pues no aportaban casi nada. Él lo escribía afortunadamente ahí, pero... Él se encargaba de la edición, alguna cosa así, y ahí duró varios años, no lo trataron mal. Luego ya se jubiló, pero su gran gusto, y esto me recuerda que la felicidad no es así como un objetivo grande, ¿no? De estar luchando por ella, sino que se hace cotidianamente, ¿no? Con las pequeñas cosas. Y además eso es más fácil de pensar, que podemos ser feliz a través de las pequeñas cosas. Y él disfrutaba mucho de esas pequeñas cosas que le daba la vida ahí en el Patio Muñoz, porque él tenía... Yo no me acuerdo cómo se hizo de un local de ahí del Patio Muñoz, patio de vecindad. Iba yo a decir típico de Jalapa, pero es más bien atípico de Jalapa, porque convivían las manifestaciones de la cultura con las de los hábitos de los... Pues de los vecindarios, ¿no? De los patios, con las broncas entre los vecinos y los chismes y todo eso. Y tenían que convivir con las manifestaciones culturales, de cultura popular. Pero siempre fue un espacio como atípico, ¿no? Y muy, muy agradable. Porque pues uno hacía amistades con todos, ¿no? Tanto con las gentes que eran creadores y que... algunas de estas personas como Gerardo o en algún tiempo Miguel Ángel Pimentel o incluso el IBEC llegó a tener un local ahí. Entonces había un ala, digamos, el ala izquierda, entrando a la izquierda, pues era Ramón Gutiérrez, pues ahí creo que todavía tiene su taller de laudería, El de son de madera. Entonces se creaba un ambiente muy padre. Luis Rechi, cuando vivía. Entonces era... La verdad es que era un espacio muy, muy, muy amable. Y bueno, pues hacía una amistad con los vecinos también, con algunos más, con otros menos. Era uno testigo de las borracheras y de las borracheras de un lado y del otro. Y de los pleitos entre los vecinos, y luego a veces se metía uno medio de referee. Y bueno, en este espacio, pues Gerardo tenía el suyo, muy bien ordenado. Y entonces esperaba la visita de muchos amigos, que tenía muchos amigos, sobre todo el ámbito de la cultura, de la literatura, de la poesía, como Manolo Santiago, que fueron muy amigos. Le mando un abrazo a Manolo, al mismo Pimentel, pues eran compadres. Entonces se hacía un ambiente muy rico. Y entonces Luna Gómez se la pasaba ahí toda la tarde, y era muy agradable irse a tomar una cerveza con él, platicar. Era muy dicharachero, crítico, pero se podía platicar con él muy sabroso de muchas cosas. Y siempre tenían los nuevos chismes, la flor, ¿no? Me acuerdo que no fumaba y no podía uno fumar ahí. Entonces el que quería tenía que salirse del local de él, en donde tenía un respirador y un sillón, y un escritorio, algunas repisas, cuadros. A él le gustaba mucho coleccionar sirenas. Entonces cada vez que veía uno una sirena, tanto pintada como esculpida, o de artesanía, o de alcancía, de lo que fuera, pues se acordaba uno de Gerardo y se la llevaba a uno. Entonces él tenía una gran colección de sirenas. Y se la pasaba tan a gusto él, ya cuando caía la noche, ya se iba a su casa con sus hermanas, que ahí lo procuraban, y sobre todo después de que tuvo el problema de una no me acuerdo qué enfermedad que casi lo consume, pero de la cual se recuperó lo suficiente como para seguir yendo al Patio Muñoz y seguir recibiendo a los amigos y seguir platicando de una manera, les digo, tan tranquila, tan desenfadada, tan relajada, que era muy rico estar ahí. Se pasaba las tardes ahí en la ociosidad de la plática, bueno, si se le puede llamar así, porque no eran pláticas realmente ociosas, ¿no? Siempre se estaba hablando de algo interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber un gran hueco ahí en el patio, sobre todo, ¿no? Un gran hueco en el Patio Muñoz, porque ya no estará Gerardo Luna Gómez, pues en paz descanse. Pues son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15, aquí en la revista. Pues ahora, como está el noticiero, pues traíamos notas alusivas a tal o cual asunto, pero nos las ganan en el noticiero. Entonces vamos ahorita, bueno, siempre tenemos un menú más o menos amplio, pero pues ya ven lo que pasó con en Venezuela, ¿no? Algo que yo creo que ya se preveía, que ya estaba el asunto muy caliente, ya desde pues todo el mandato de Maduro ha estado sumamente duro, ¿no? Con los presos políticos, con el hambre que hay ahí, con la situación económica. Estaba leyendo que hay una inflación de 1,000,000%. Nosotros tenemos una de 5% y se nos hace mucho a veces. Y ellos de 1,000,000%, una cosa espeluznante. Pues allá los expertos, ¿no? Que hagan el análisis correcto de lo que está pasando. Hace rato escuchábamos una interesante entrevista con puntos de vista. Hay muchos puntos de vista, ¿eh? No todo el mundo está en contra de Maduro. Hay gente que defiende la soberanía. Hay gente que lo ataca porque, bueno, pues ya inmediatamente el lugar común, ¿no? Fueron los Estados Unidos. Y bueno, le estaba echando la culpa al presidente saliente de Colombia. Bueno, pues ya ustedes ya están enterados y pues se seguirá hablando de esto, ¿no? Porque pues no es cosa menor. y por allá le mandan mensajes a Andrés Manuel por aquello de que también Maduro decía que el pueblo lo defendía, ¿no? Y sí, puede ser que mucha gente lo defienda, pero no faltan algunos que puedan tener la tentación de cometer un atentado, ¿no? Entonces, desde luego, siempre pensando en que no es la misma situación. Al contrario, las muestras que ha estado dando Andrés Manuel con respecto a un posible parangón con Venezuela, por ejemplo, pues están desmintiendo a toda la gente y que está totalmente equivocada, ¿no? Esto trae, desde luego, pues también críticas hacia el interior de las huestes amloístas, ¿no? Que pues no les ha gustado el hecho de que haya invitado a mí, ¿no? Después de todo lo que se dijeron, a mí lo que me queda claro es una cosa, que las campañas son una verdadera farsa. Es una verdadera farsa en donde se dicen de todo sin querer queriendo, ¿no? Como decía la famosa filósofa. Ah, no, era el famoso filósofo Chespirito. Sin querer queriendo, pues entonces ya quién les va a creer. De por sí no les cree uno, pues ahora menos. A ver, cuando la guerra se pone así tan dura, dice uno, no, sí, de veras que no, hombre. Yo creo que hasta odio se tienen, pues ya ven que no. Uno siempre preferirá personalmente este tipo de actitudes, ¿no? De reconciliación. Y yo prefiero pensar que me estuvieron engañando en la campaña y no que haya problemas ahora que ya se intenta hacer un nuevo gobierno, en donde por lo que vemos una de las líneas importantes pues es atraer de manera plural a personajes que puede ser que a mucha gente no le guste, ¿no? Pero a lo mejor ya nos iremos acostumbrando. Y bueno, pues de estas cosas ya se han estado hablando bastante, muchas reacciones, unas a favor totalmente de esta reunión de Meet con... Mira, lo que critica el astillero de Julio Hernández es que es las formas, ¿no? Que no se hizo en la casa de campaña, por ejemplo, sino que fue más bien como a título personal, que lo llevó a su propia casa, que desayunaron. Luego no quiso decir absolutamente nada Andrés Manuel. Todo, mire, cuando no se dicen las cosas, uno las inventa. Las inventa la prensa y las inventamos nosotros. Cuando hay un hueco de información, pues entonces uno lo llena especulando, ¿no? Y es obvio que esta muestra, digamos, de pluralidad ya se había anunciado desde que fue a Los Pinos Andrés Manuel y todas estas cuestiones que se van filtrando de los acuerdos, porque pues finalmente son políticos, pues nos llevan a especular muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si va a tener algún cargo, que si el Banco de México era lo que él quería. Algo deben de haber platicado, no deben de haberse dicho nada más, ay, vas a ver todo lo que me dijiste, ¿eh? Obviamente no, son políticos y tienen su manera de hacer las cosas, ¿no? Y algunos del PRI dicen que no tiene dignidad Meade por haber ido, en fin, y que hubieran mejor invitado primero a Anaya, porque él fue el que quedó en segundo lugar, pero bueno. Ya sabes, ahí se dan un montón de situaciones, ¿no? De conjeturas y de cuestiones que ya se irán calmando, ¿no? Hasta que venga una nueva noticia, ¿no? Que le llame la atención a la gente, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, pero pues así él ya está marcando una línea de pluralidad, ¿no? Está el caso de Bartlett, está el caso de Esteban Moctezuma, está el caso de Romo, muy criticado, está el caso de incluso de enemigos, ¿no? Es una buena estrategia también, pues si tienes enemigos, pues mejor tenlos allá adentro, tenlos bien cerquita, ¿no? Si es que lo son, porque estamos en la política. Bueno, en fin, 8:00 a.m. 24 minutos, las 8 con 24. José de la Colina dice, yo creía, sino el príncipe Hamlet, que nuestra isla, nuestra vida rodeada está del mar del sueño. Pero ¿acaso se podría decir que lo está de la tormenta de los desvelos? Miren lo que sucede con algunos individuos aquejados de la enfermedad narrativa o cuentofilia. Antes de tenderse en el no tan mullido lecho para convocar los poderes de Morfeo, que es como los liróforos celestes escribirían acerca del mero acto de irse a la cama para dormir, el cuentista emprende todos los detallados rituales aconsejados por los médicos con el fin de evitar el insomnio, añadiendo los ocasionalmente inventados por él, pero es inútil. Se impone el desvelo intermitente, es decir, ratitos de dormir, alterados con ratitos de vigilia, como ya estamos muchos, ¿eh? Y el narrador debe admitir, o sea, José de la Colina, que su mente funciona sobre todo en turno nocturno, el cual a veces le dicta historias, pues con las que luego sobrevive en cuanto al no poder dormir, ¿no? Pero además le pagan por ello, y yo creo que no le pagan poco, porque es un excelente escritor. Por ejemplo, en derivado de estos insomnios de madrugada, escribe cómo se pasaba las noches sin dormir. Le aconsejaron que imaginara ovejas que saltaban y las contara una a una. Eso hizo, pero sus ovejas, aparte de que cada vez llegaban más en montón y no se dejaban contar, lanzaban fuertes y largos berridos que lo mantenían en insomnio toda la noche. Por fin, después de noches y noches, he podido dormir largamente, pero siempre soñando, y lo que sueño es que no logro dormir, de modo que al despertar me siento como después de haber pasado una noche de insomnio, lo cual en resumidas cuentas me parece que viene resultando lo mismo. Ah, esa muchacha, al final de la feria, a donde apenas llegan los latidos de la musiquita de charanga, entre los puestos del hombre serpiente y la mujer tortuga, y el hombre de tres ojos y la echadora de cartas y el enano forzudo y la señora barbuda, hay un puesto en el que te cobran 10 pesos por la entrada y por estar allí solo el tiempo de 10 parpadeos. Y entras y ves a la muchacha más hermosa del mundo. Y si al salir pagas 1,000 pesos, tendrás derecho a soñar con ella una noche cada 7 años. O si pagas nada, tratarás de soñarla. Pero puede ser que el insomnio, desconstruyendo el sueño, la conserve bella y con enormes, infernales, incendiarios, casi interminables, suidantes ojos. Ah, está muy bonito esta. En la lápida de un desvelado. Ay, al fin se acabó el insomnio. Está buena, ¿verdad? Para un epitafio. Y el príncipe encantado besó a la bella durmiente, que despertó mientras él se dormía. Y ella entonces lo besó a él, que despertó mientras ella volvía a dormir. Y entonces él la besó. Teseo desvelado, noche tras noche durante siglos y con la espada enarbolada, buscó al monstruo en el laberinto sin saber que allí no había más monstruo que el mismo laberinto y que tal vez este había sido construido por él, inmorible insomnio. Y está otro de Don Quijote y así, mira, pues son bien prolíficos, o sea que el insomnio para los que no escriben pues debe ser terrible, o para los que no leen, para los que escriben o leemos, pues es una oportunidad para seguir disfrutando de lo que nos gusta hacer, no nada más a las horas del día. Bueno, muy bien. Hay una obra que se llama El Carnaval de los Animales, que sugiere Chuchín ponerlo, pensando en que los niños... Ahorita que los papás están escuchando la revista, pues no es que los niños estén atentos, pero pues como quiera están oyendo. Entonces dice Chuchín, pues vamos a poner una música clásica que a lo mejor les llame la atención, ¿no? Y este Carnaval de los Animales del compositor francés Camille Saint-Saëns, el mismo de Poeta Campesino, que es muy famoso por esa pieza, escribió una obra para, pues pensando en los niños y también en los adultos, haciendo como una traducción musical de lo que son los animales. Entonces vamos a ver ahorita en un primer fragmento musicalmente lo que serían gallinas y gallos, luego los caballos y luego los elefantes. Thank you. Para Aristóteles, el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Continuamos. Dice Fernanda de la Torre que en el planeta hay más de 7,000 millones de seres humanos. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que cada uno tiene una historia diferente que contar, ¿no? Desde luego que existe similitud entre unos y otros, pero nada más. Esta obviedad parece ser ignorada por quienes tienen, o tenemos, quién sabe, la osadía de pensar que poseen el derecho de calificar la vida de otros. Esto es muy común. Juzgan sin conocer, fijan parámetros y expresan su opinión cuando nadie se las ha preguntado, además. Brigitte Nielsen fue duramente criticada en redes sociales porque tuvo un hijo, el quinto de sus hijos, ya a la edad de 54 años. Desde luego que no es la edad en la que la fertilidad está a su máximo, ¿no? Y tampoco es lo común, pero es el momento que ella consideró adecuado. Podemos pensar muchas cosas, sin embargo, solo ella conoce las razones que la llevaron a tomar la decisión de postergar la maternidad. O esto se da mucho en los segundos o terceros matrimonios, ¿no? O parejas, cuando yo conocí a una amiga que con cada relación que tenía pues se enamoraba y entonces tenían un hijo. Entonces tenía tres hijos de tres diferentes papás. Y bueno, no era más conflictivo que tener uno solo, ¿no? Porque eso no es garantía de que todo vaya sobre ruedas. Mujeres que después de los 50 años conocen a alguien, se emocionan, se enamoran. Él no ha tenido hijos y le pide tener uno. Y bueno, pues asumen los riesgos, ¿no? Parecería, vuelvo a la nota de Fernanda, que existe un juez invisible en la sociedad que nos dice cómo comportarnos de acuerdo a nuestra edad. Si no cumples con esos rangos, eres duramente juzgado, ¿eh? El clásico, no, mi hijo, ya no estás en edad de esto, aquello, lo demás allá. Así hay que estudiar con un cierto rango de edad, casarse en otro, cumplir metas. ¿Cómo vas a tener una pareja ya en la tercera edad? ¡Qué horror! ¿Qué es eso? Y cosas tan absurdas como esas, ¿no? Como si todo fuera privativo solamente de los jóvenes. Una mujer de unos 35, 40 que no se ha casado, pues ya se quedó, ¿no? Es solterona. Eso se daba mucho antes. Ahorita ya no tanto. Nuestros papás sí pasaron por eso porque sí era muy, muy señalado, ¿no? Que además se casaban muy jóvenes. Y las mujeres pues no tenían más expectativa que la casarse con alguien más o menos, ¿no? Que tuviera para mantenerlas. Pero si llegaban los 24, 25, 26, híjoles, encendían los focos rojos, ¿no? Y ya agarrar el que pasara, el último camión, porque por el miedo al que dirán, sobre todo. Bueno, si estas personas no han alcanzado, por ejemplo, un cierto renombre en su profesión a la edad de 40 años, ya son clasificados como perdedores. Hágame usted el favor. Para algunos, si no tienen una tarjeta de crédito para comprar un boleto de avión a Europa a determinada edad, no, pues algo estás haciendo mal. Es absurdo. No existe una legislación que determine a qué edad hay que hacer tal o cual cosa. Así hay que mandar a volar las opiniones de esos jueces, ¿no? Que hay tantos. Picasso solía decir que cuando dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Además de ser odiosas, las comparaciones son profundamente injustas, ya que no vivimos ni crecimos en las circunstancias de la persona con la que nos comparan. Con esas exactas vivencias y oportunidades, entonces probablemente habríamos hecho lo mismo. Además, ni es cierto, hay gente que tiene sus éxitos laborales a los 50 años, o a lo mejor hasta un poco más, ¿no? Cuando nos comparamos con alguien, pues lo hacemos para quedar en una posición ventajosa. Sin embargo, en este camino de las comparaciones es fácil encontrar a alguien de nuestra edad que haya hecho muchísimo mejor las cosas. Bueno, pues sí, gente que ha tenido mejores oportunidades, ha tenido más suerte o simplemente más capacidad que uno. No todos tenemos la misma capacidad para todo o incluso para determinada cosa, ¿no? El músico Earl Vickers tiene en su página llamada Museo de Arte Conceptual, Humor, Rarezas y los Secretos del Universo, una sección titulada Things Other People Accomplished When They Were Your Age. Es decir, sería como cosas que otras personas han logrado cuando tenían tu edad. En donde encontramos una calculadora que muestra los logros para una determinada edad. Para quienes consideran un logro tener una tarjeta de crédito a los 31 y critican a otros por carecer de ella, permítanme decirles que a esa edad, Jean-François Champollion, el egiptólogo, descifró el significado de la piedra Rosetta. Además, una tarjeta de crédito, mejor no tenerla nunca. Por otra parte, nunca se es demasiado viejo para seguir soñando. El compositor americano Elliot Carter escribió su primera ópera cuando tenía 90 años. Está Vincent Van Gogh, ¿a qué edad empezó a pintar, no? El tema de la edad es subjetivo. Eres tan viejo como te sientes. Bueno, ese es un lugar común. Por eso la única comparación válida es con uno mismo. Dejar que los criterios de otros normen nuestra vida, que nos hagan sentir mal con sus comparaciones, es estar haciendo algo mal. Perder nuestro tiempo juzgando la vida de otros también lo es. Dejemos de hacer las cosas mal, ¿no? Y centrémonos en nuestra propia vida. ¿Qué les parece? Así que cada quien que haga lo que considere conveniente a la edad que considere conveniente, digo yo. Saludos a Javier Barria, a nuestras amigas de Siembra UV, que siguen cosechando reconocimientos por su trabajo, son biólogas. A Celia del Palacio, a María Laura Berruecos del DIF y demás revisteros que nos acompañan. Bueno, pues ya se terminó la Feria Infantil y Juvenil. Ayer tuve oportunidad de saludar a José Cruz, que es uno de las personas que han mantenido la feria en un buen nivel, a pesar de que van y vienen directores de IBEC, algunos buenos, algunos regulares, algunos muy malos, pero a pesar de todo eso, pues la FIL ahí está. A veces hay ediciones mejores, y esta me parece que, contrariamente a la crítica que recibieron por la anterior, pues por lo poco que yo vi estuvo bien. Había más editoriales, volvió el foro, trajeron a gente tan importante como Villoro, como Volpi, que siempre son los mismos, ¿no? Si no viene Elena Poniatowska, viene fulano y viene perengano, pero siempre es importante que venga gente así reconocida, porque eso le da un peso específico a la FIL, ¿no? Los talleres, como siempre, pues a todo lo que da. Siguen, no sé, es algo quizá ya es inevitable, ¿no? Que intromisiones entre un espectáculo y otro. Ayer me platicaban que estaban haciendo una lectura un actor de México, pero pues no podía por el ruido, ¿no? Porque lo pusieron en el patio. Sin embargo, Manuel Ojeda, que estuvo en el salón de actos, él estuvo haciéndole... pues de Juan Rulfo estuvo haciendo lectura. Estaba llenísimo el salón. Y en cambio, otras presentaciones de libros están vacías. Yo creo que sí tendría que haber una manera de atraer a la gente, porque, por ejemplo, hay una presentación de un libro infantil, pero no hay niños escuchándola. Sí. Yo no sé, los formatos estos de presentaciones de libros, híjole, en general son más o menos cansadones y pesados, ¿no? Pero yo creo que hay gente que lo hace muy bien, por ejemplo, Lupita Páez, que es muy amena para hacer, ayer le hizo una entrevista al autor de un libro infantil que se llama El rinoceronte de Durero. Y lo hace muy ágil, de una manera atractiva para niños y adultos, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa facultad. Hay gente que, por ejemplo, a la hora de entrevistar, se asumen como los protagonistas y empiezan a hable y hable y hable y no dejan hablar al entrevistado, o haciéndole preguntas que no van, en fin, ¿no? Pero yo creo que sí, es decir, había que, no sé, 25 gentes. Y sale uno de ahí del salón de actos y está, pero toda la gente en los pasillos. Dice uno, ¿por qué no entran un poquito más? Porque no se les invita. Yo creo que sí debe de haber una invitación, unos 10, 15 minutos antes, y no programar otras cosas para que haya más gente en las presentaciones. ¿Mm? Bueno. Vamos con más música aquí en la revista que ya tiene listo Chuchín. Faltan 15 para las 9. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que puebla el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto. ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia? Que escriban pues la historia. amor es el anhelo de salir de uno mismo, decía Baudelaire. Continuamos. Bueno, probando. Luis Vera se llama el autor que presentaron ayer del rinoceronte, el rinoceronte de Durero, ilustraciones de Renata Galindo, bellísimo. La gente finalmente fue llegando y hubo como 50 personas, pero bueno, se perdieron la primera parte, ¿no? Yo digo que sí hay manera de atraerlos. Los de teatro son buenos para eso, para atraer gente cuando no hay. Por ejemplo, en el Ágora, que va a haber una función infantil y todo esto, y no llegan y no llegan, pues se salen al patio, al parque, y se traen a la gente. Sí, pues ni modo, así se tiene que hacer. Pero mucha gente se llevaron el libro, lo compraron, se quedaron a conversar con el escritor. Claro, este tipo de eventos obviamente no es para las masas, ¿no? Salvo cuando haya algún escritor así como muy famoso, como Elena Poniatowska, pues hasta ahí hasta colas para entrar, ¿no? Pero si no es conocido el escritor, pues es muy difícil que entre. Y además, si no sabe uno qué va a pasar ahí adentro, ¿no? Por eso yo creo que sí deberían de anunciar. Bueno, jornada de atención con salud. Florece Jalapa, 6 y 7 de agosto, de 8 a 2 de la tarde, congregación, 6 de enero, Avenida de los Pinos, con salón, ahí en el Salón Social, consultas médicas, análisis y estudios de gabinete y todo lo que ofrece el DIF municipal. Lo que acabamos de escuchar, bueno, pues quién no lo conoce, Playa Girón, Silvio Rodríguez. El señor Rogelio Hernández nos llama por teléfono para felicitar el programa. Para felicitar el programa, la revista dice que él escucha todos los días y con mucho gusto, pero que quiere saber si puedo hacer un comentario a los directivos de los Tiburones. Yo a los directivos de los Tiburones. Dice que cuando vamos a tener un equipo aquí en Veracruz que sobresalga y peleen un campeonato, no que anden peleando por no descender. Pues mire, la verdad, hasta que tengamos otros directivos, porque es lo que nos ha pasado, ¿no? Que se metió un diputado que tiene mucho dinero, de dueño del equipo, nombró a su hijo como en la serie de los Cuervos. Y como ahora le están haciendo las Chivas. Y hay que tener mucho conocimiento de lo que es el fútbol, de todo a todo. Es muy difícil. Y más si la gente lo hace por puro negocio nada más, no salen las cosas, porque el aspecto deportivo pues es fundamental. Y ahorita como se suspende el descenso, dos campeonatos, pues menos van a contratar gente. A mí me da mucha envidia que hay equipos como Querétaro, como otros que están más o menos en el mismo nivel del Veracruz y que contratan también jugadores, ¿no? Y nosotros no podemos contratar uno. Bueno, y todo el tiempo es sufrir. Así que, don Rogelio, pues paciencia. Hasta que no tengamos otra directiva, pues entonces cambiarán las cosas. Y lo que pasa es que los Tiburones han tenido muy mala suerte con las directivas, a cual más peor. Pero les tengo una muy buena noticia. Manuel Vázquez, el director de Radio Más, nos comenta que a partir del próximo día 3 de septiembre, o sea, en 3 semanas, vuelve una temporada más de las Crónicas de Banqueta aquí a la revista. Si no disponemos de otra cosa, pues ¿alguien puede disponer de otra cosa? Al contrario, viene a elevar el nivel de audiencia de aquí del programa los lunes, ¿eh? Así que dentro de 3 semanas... estar aquí con nosotros nuevamente, Manuel, con esta muy gustada sección que tuvo durante algunas semanas aquí en el programa de sus famosísimas crónicas de banqueta. Ah, pues siempre le hemos dicho que esta es su casa y que cada vez que quiera regresar, aquí está su espacio. Mi querido Manuel, un abrazo. Y pues seguimos con los proyectos comunes, ¿no? Porque pues es lo que nos gusta, hacerle al teatro en la radio, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Ah, que tenemos un equipo bien malo, ¿verdad? Pues ya ni modo. Esperemos nuevos tiempos. Ya faltan 5 minutos para que sean las 9. Ceci, ¿cómo estás? Buenos días. Carmen Rojo, qué gusto me da saludarte, Carmen. Son revisteros que luego se nos desaparecen, son como cometas y luego aparecen en el firmamento de las ondas hercianas. Felicitación para acá, para el programa. Dice que es una maravilla, que tenía tiempo que ya no nos escuchaba por motivos de enfermedad. Ay, Carmen. Pues ojalá que ya estés en disposición y que en algo podamos ayudar para que te sientas un poquito mejor, por lo menos entretenerse, ¿no? Ay, las enfermedades. Bueno, vamos entonces a continuación a escuchar otro poquito de música aquí en la revista cuando faltan 4 minutos para que sean las 9. C'est partout qu'on pense que je suis un peu dingue, dingue, dingue. Quand je mélange le français au basio, la langue de Molière en samba, samba, samba. Et vous, j'aimerais sans doute faire la brinque, dingue, dingue. Danser et rire, se divertir, chanter ensemble ce refrain. C'est très bon, c'est très bien. Moi, je ne suis pas la mode autour de moi, et je préfère avancez pas à pas, en adaptant modestement ce texte marre, et essayez sur l'instrument ce rythme swing, et vous verrez qu'au final, on continuera à me prendre pour un dingue. Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang presque partout, presque partout. Sugería Cortázar, ven a dormir conmigo. No haremos el amor, él nos hará. Continuamos. Samba Dingue se llama esto que nos interpretó Nicola Son, aquí en la revista. Vamos a mandar un saludo a Zacatecas. Allá está la doctora Elsa Leticia García, que estuvo aquí en el programa leyéndonos algunos textos bien padres de Clarice Lispector. Pero también nos está escuchando Yvonne Layton, la famosísima Bom Bom. Allá está en Zacatecas. ¿Cómo estás, Bom Bom? Qué gusto en saludarte. Dice, buenos días, revisteros. Tomo mi dosis de chismes jalapeños y con esto salgo fortalecida contra cualquier viento zacatecano. Excelente inicio de semana. Gracias, Bom Bom, que estés muy bien. Por acá te esperamos cuando lleves gusto. Carlos, usted no se preocupe en mencionar las noticias. Algunos revisteros encendemos la radio justo a las 8 en punto y comentamos la noticia del desayuno de AMLO y MIT. Lo veo con miras a mejorar al país. Démosle tiempo. Pues sí, ¿no? De demostrarlo. A mí me parece bien, yo siempre seré más conciliador. Hay gente que no, son muy rencorosos. Ay, mira cómo lo trató y lo que le dijo y todo eso, son puros rollos, son campañas. Las campañas las hacen los publicistas. Salomé Torres, muchas gracias por este mensaje, No es que me preocupe, este no es un noticiero ni estamos compitiendo con el noticiero, no podríamos. No tenemos, vaya, posibilidades de hacer lo que quisiéramos. Pero luego en el menú que uno prepara, porque preparamos un menú desde muy temprano. Y a veces me da risa porque estando en el desayuno estoy oyendo lo que pensaba, la nota que pensaba yo comentar. Pero si tuviera yo nada más esa nota, pues sí sería poco difícil, pero tenemos otras 10, entonces no hay ningún problema. Tenemos un amplio menú para ustedes. La cosa de nosotros es que tenemos que tener la visión para no equivocarnos, para decir, de todas estas opciones que tengo para comentar, ¿cuáles serán las que les interesen más? Ir equilibrando, ¿no? Una cosa con otra, un poco lo político, otro con el humor, con la reseña, con la crónica. Esto es la revista, ¿no? La revista es una revista, no es un noticiero. No hay ningún problema. Somos la idea es que fuera una barra complementaria, ¿no? Que haya un noticiero y que haya una revista. Nos falta, desde luego, tener un noticiero propio. Eso sería todo dar. Algún día, ¿no? Bueno, entonces, Gina de la Susi. Sí, varias personas que están retuiteando lo que comentábamos del fallecimiento de Gerardo Luna Gómez, que ya estuvimos hablando de él al inicio del programa. Entonces, vamos a ver a Jordi Soler, que quién sabe dónde andaba. Bueno, andaba ya en las Barcelonas, con su columna Melancolía de la Resistencia. Él habla de que en México se cultiva mucho más que en otros países la vena mística, es decir, la especulación esotérica. Ah, perdón, Enrique Velasco, pues que anda saliendo mucho de Jalapa y luego regresa muy cansado porque son viajes pesados, ¿no? Entonces luego llega aquí en la madrugada y dice que traía la presión un poco alta. Entonces, bueno, él ya sabe que aquí está su espacio, cuando quiera venir viene, pues cuando no lo extrañaremos, pero pues ¿qué le vamos a hacer, verdad? 9:05 a.m. Mexicanos de todos los pelajes, dice Jordi, recurren con toda seriedad a esa vena nuestra. Políticos, artistas, empresarios, deportistas, escritores, tienen sus devaneos con esa otra misteriosa realidad que no se percibe en otros lugares. Él vive en España desde hace mucho tiempo, Jordi, y lo que él dice es que en España, por ejemplo, un país herméticamente realista, sí, muy, muy realista, no existe más que una sola realidad. Lo que no existe en España no existe. En cambio, en México, lo que no existe en México no tiene por qué no existir. Parece un galimatías. De Octavio Paz, el más serio de nuestros escritores, nos recuerda Guillermo Sheridan, propenso al pensamiento mágico, creía en sincronicidades, casualidades, toda suerte de mancias, atento a las muchas señales insinuantes de que algo nos gobierna. Así somos, percibimos todo el tiempo esas señales insinuantes. Si no, miren ustedes a su alrededor. Miren ustedes a su alrededor. El mito de Quetzalcóatl nos ha educado a los mexicanos durante toda nuestra historia para que a través de su poderosa y omnipresente simbología percibamos o imaginemos la otra realidad. Quetzalcóatl transitaba de una realidad a la otra. Era una criatura dual que durante una parte del año aparecía por la tarde en la zona oriental del cielo y luego reaparecía por el occidente en la mañana, ¿verdad? Cuando era el lucero del alba se llamaba Tlahuizcalpantecutli, y Xolotl cuando era la estrella de la tarde. Ahora, para llegar de un punto al otro de la bóveda celeste, atravesaba durante 90 días el mundo de los muertos, que según la realidad astronómica es el paso de Venus por detrás del Sol. El ciclo de Quetzalcóatl es el del sinódico de Venus. Esta deidad prehispánica, Quetzalcóatl, era también conocido como el gemelo precioso, el cuatro pies, la serpiente emplumada. Todos sus nombres aluden a su calidad de dios dual. Quetzalcóatl sigue muy activo en el siglo XXI y el influjo de su naturaleza dual nos salva de caer en la percepción monolítica del mundo que impone la imaginería católica, una que, como decíamos anteriormente, está instalada con una fuerza insólita en España. El país donde se inventó el catolicismo, que después se exportó con notable éxito a Latinoamérica. México, dice Jordi Soler, es un híbrido que está partido entre el catolicismo español de importación y el sistema prehispánico de creencias. Y por esta razón coexisten diversas formas de entender la realidad. Basta ver las novelas que se escriben en España, que son herméticamente realistas en su enorme mayoría, y las que se escriben en México y en Latinoamérica en general, que más que reflejar estrictamente la realidad, están como fugadas, ¿no?, hacia la invención, la hipérbole y a veces el delirio. Una situación curiosa porque fue el Quijote quien introdujo estos elementos en la novela en español. En el siglo XXI Cervantes, pues más bien parece más latinoamericano que español, ¿no? Aquí es donde al final ha florecido el espíritu cervantino. Bueno, Quetzalcóatl ha impuesto a lo largo de los siglos la mirada dual. Dos realidades colindantes separadas por una frontera e imperceptible, por las que se cuela el talante místico del mexicano. ha impuesto esta mirada de la misma forma en la que, por poner un ejemplo, la Virgen María ha orientado el juego sexual en el universo católico al recordar a sus fieles durante siglos que ella fue sin pecado concebida, es decir, sin sexo de por medio, y que se trata de una madre inmaculada, o sea, sin la mancha que deja el acto sexual. La virginidad entre los católicos no es de orden práctico, como sucede en las religiones, sin virgen que la promueven la religión, ¿no? Para conservar la pureza de la comunidad, del pueblo, de la etnia. En la virginidad católica se cree, es un dogma, y por eso tiene tanta fuerza y desfigura de tal forma la relación entre hombres y mujeres. Pero a México la Virgen llegó amestizada por el universo prehispánico, que inmediatamente la nombró para ser la suya, Tonantzin Guadalupe, la Virgen que en España es una deidad unidireccional. En México queda inscrita en la frontera entre las dos realidades colindantes que encabeza el dios Quetzalcóatl. Esto es una maravilla, De veras que es muy, muy atractivo estudiarlo. En los anales de Cuautitlán se cuenta de la transformación de Seacatl Topilzin en Quetzalcóatl, se transformó en Quetzalcóatl. En la orilla celeste del agua divina se echó a llorar y después cogió sus arreos, aderezó sus insignias de plumas y su máscara verde, luego se prendió fuego y su corazón ascendió al cielo y comenzó este viaje eterno que lo lleva de un lado al otro del plano astral. Me parece que fue entonces en el año 1 Acatl, en la orilla celeste del agua divina, que empezamos a ser como somos. Está padre esta nota de Jordi Soler. Los hijos de... Hijo de Quetzalcóatl, ¿no? Los hijos de Quetzalcóatl. Jaime Federico, ¿cómo estás, Jaime Federico? Qué gusto en saludarte. Que si no recordamos a parte de los escritos de Gerardo Luna Gómez, que él fue el primer osado que se desnudó en la calle Enríquez como una propuesta literaria. Sí, es cierto. Sí, yo había oído hablar, les llamaban streaker, ¿no? Los que corrían desnudos. Y generalmente no se entendía por qué era el correr desnudo. Ya hasta después había una reivindicación del asunto, ¿no? Pero Gerardo sí, creo que atravesó ahí por la Plaza Lerdo y todo esto. Como Dios lo trajo al mundo, así se hizo famoso. Pero Gerardo también era un buen poeta. De esos poetas como renegados, igual Manolo Santiago, por eso eran muy amigos. Que eran buenos poetas, que eran buenos lectores de poesía, pero que no publicaban. Y no les gustaba compartir sus trabajos. O sea, no como deberían. Yo siempre me quedé con ganas de conocer más textos de Gerardo. A veces ya teníamos que torcerle, hacerle manita de puerco para que nos leyera algo, ¿no? A veces él quería compartirlo, ¿no? Pero igual Manolo Santiago también decían, qué buen poeta es, qué buen poeta. Pero pues no le gustaba publicar. Pero sí, Jaime Federico, otro amigo de... Estábamos platicando temprano de las tertulias que se armaban ahí con Luna Gómez, ahí en el patio Muñoz. Bueno, son las 9:13 a.m, ya las 9:13 en la revista. Faces. sing the sweetest dreams in the land of Lee. You know how it feels, swinging sirens running after me. So take me out for one more night. You know I can live without this bright, bright light. Strings of night playing lullabies in my head. So many surprises, night is falling, falling into Superly, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Continuamos. Bueno, pues, cuando hablamos de folclore, palabra compuesta por el vocablo germánico volk, pueblo, gente, y la forma verbal del inglés arcaico lore, ¿qué quiere decir aprender? Hablamos del conjunto de las tradiciones, creencias, costumbres de un pueblo. Y el diccionario Webster nos brinda una definición jugosa al aclarar que el folk es la gran proporción de individuos de un pueblo que determina el carácter del grupo y que tiende a preservar de generación en generación su forma característica de civilización, sus costumbres, artes, oficios, leyendas, tradiciones, supersticiones. Y entonces, en este artículo de la revista Algarabía que me encontré para compartir con ustedes, hasta donde nos dé tiempo, porque ya se nos está agotando. Hablaremos sobre la lírica infantil, también pensando en la propuesta de Chuchín de poner un poco de música clásica para ellos, y a lo mejor mañana hasta algo realmente de niño, ¿no? O ¿por qué no te haces un entretanto entretente resumido? Folklore viene del germánico Volk, ¿no? Tal vez recuerdan ustedes cuando las niñas de la escuela se formaban en dos filas, una frente a otra, para cantar el matarilerilerón. ¿Qué quiere usted? Matarilerilerón. Yo quiero un paje. Escoja usted. Entonces avanzaban unos y los otros avanzaban y echaban para atrás a los otros, y así según, ¿no? Escoja usted, decían. Y decían, pues yo escojo a fulanita, ¿no? ¿Qué oficio le pondremos? Le pondremos lavandera. Y entonces le preguntaban, ¿te gusta? No, ese oficio no le gusta, pero también se hacía con nombre, ¿no? Ese nombre no le gusta. Y a medida que se decían los versos, pues la primera fila avanzaba hacia la segunda, ¿no? Decíamos, en un juego de avance y retroceso. Estos cantos que muchos niños y niñas han entonado para su entretenimiento son una herencia de la cultura hispana y llegaron a tierras mexicanas desde tiempos de la conquista, fíjense, ya que las canciones infantiles, la música provenientes de la lírica europea, de la juglaresca medieval y del siglo de oro español. A propósito, estaba pensando en esto de Durero. ¿Qué Durero? No, gracias a Durero conocimos al Quijote por los grabados, ¿no? Que trae el. Pues yo conocí a Durero, digo, al Quijote por Durero y a Sancho Panza, ¿no? Bueno, estos cantos que muchos niños y niñas, bueno, no estoy equivocado, han entonado para su entretenimiento, son una herencia de la cultura hispana a tierras mexicanas desde tiempos de la conquista. Decíamos que son parte de la juglaresca medieval y del siglo de oro español, pues me acordé ahorita del Quijote. Fueron una de las maneras de enseñar la lengua castellana a los nativos, particularmente a los niños. Vicente Mendoza afirma que es la famosísima La Víbora, Víbora de la Mar. Es un fragmento de un juego bastante conocido a principios del siglo XVII en España, que decía, a la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, tras, tras, tras. Y luego venía otro estribillo, una mexicana que fruta vendía, ciruela, chabacano, limón, no sandía o melón. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día, y empezaban a pasar por un puentecito que hacían con sus brazos dos niños, hasta que bajaban los brazos y atrapaban a uno, ¿no? Pero todo eso era un tras, tras, tras, tras, tras, hasta que alguien le tocaba. ¿Y qué pasaba con ese? No me acuerdo. Algún castigo recibía. Mendoza agrupa estos cantos siguiendo el desarrollo natural de los niños. En primer término, las canciones de arrullo, luego las coplas de Nana, como aquel tengo manita, no tengo manita porque la tengo desconchavadita, jule. A continuación los cánticos religiosos, los de Navidad, las coplas infantiles que corresponden a los niños de 6 a 8 años. Dice Toño Licea, jeje, música infantil me gusta para mi nieto Brunowski. Saludos, Carlos. Saludos, Toño. Bueno, pues por lo menos ya recordamos las. Yo no sé si todavía se siguen jugando estas cosas, el mataril y de. Yo creo que ya no, ¿verdad? Puede ser que algunos barrios. Pues ya casi casi nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Hace ratito escuchamos de Speakeasies con Swing Band. Y Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, nos despedimos de ustedes, esperando contar con su atención mañana, minutos después del noticiero de Canal 11, o sea, a las 8:03. Nos vamos con Stevie Marriott. Stay that way.